Hello everyone, and thank you very much for listening Inside Chile and stay tuned with our scientific podcast. My name is Carlos Lancomano and I welcome you all to today's conversation. In today's episode, we will talk about C-section and more specifically, why C-sections are higher in Latin American countries than in any other place in the world. To do so, to have this conversation, we have invited Camila Castro, who is an occupational therapist from the University of Chile, and currently she is finishing the Master in Public Health at the University of Melbourne with a focus on women health and social science to promote empowerment of women in the process of pregnancy, childbirth, and postpartum. So I really hope that you can enjoy today's conversation. It will be a very interesting one. And I hope you can get in touch with Camila Castro as well about her research. Thank you again, and see you in a minute. Hola a todos y muchas gracias por escuchar Sai Chile y que estén atentos a las nuevas publicaciones que nosotros estamos subiendo a la plataforma. Mi nombre es Carlos Lancomán y los dejo a todos bienvenidos a la conversación de hoy. En la conversación de hoy vamos a hablar sobre las cesáreas y más específicamente del por qué las cesáreas son más altas en los países latinoamericanos que en cualquier otro lugar del mundo. Para poder conversar sobre eso, hemos invitado a Camila Castro, que es una terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y que actualmente está haciendo un magíster en salud pública de la Universidad de Melbourne en Australia. Es un capítulo bastante interesante y que espero que pueda llegar a todos ustedes con mucho cariño. Lo hemos preparado con mucho entusiasmo. Así que nos vemos en un minuto. Que estén muy bien. Bueno, entonces quería dar las gracias nuevamente a Camila por estar con nosotros aquí en Sai Chile hoy día. Camila, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, hola Carlos, aquí estoy. Ah, muy bien. Bueno, me gustaría poder partir la conversación preguntándote por qué tú quisiste estudiar terapia ocupacional y después por qué te quisiste dedicar a la parte de salud pública y las ciencias sociales acá en Australia, a estudiar tu magíster. Sí, mira, yo decidí estudiar terapia ocupacional porque tenía interés en esta noción social de la discapacidad, esto de que la discapacidad no es algo que está en la persona, sino es algo que el contexto genera y que facilita o dificulta que alguna persona, sea cual sea, claro, tenga ciertas barreras o ciertos facilitadores para hacer su vida sin mucha complicación. Y entender la discapacidad desde ahí y poder facilitar los procesos de las personas que supuestamente tienen limitaciones, claro, para que puedan hacer su vida. Claro. Entonces, por ahí decidí estudiar terapia ocupacional. Y luego la salud pública con ciencias sociales viene a vincular eso también, en realidad. Ya más desde una mirada de poblaciones, yeah, no cercana en el sujeto, sino más en el contexto. Claro. Y en las estructuras que generan estas barreras o limitaciones o oportunidades para algunos y no para otros. Claro. Y en esa línea las ciencias sociales permiten entender esos procesos, pues, de, claro, de ayuda o de barrera. ¿Y tú siempre tuviste apoyo de tu familia para poder estudiar terapia ocupacional? ¿O después, me imagino, alguna idea que tuviste mientras estuviste estudiando para poder estudiar después salud pública? ¿Y alguna cosa así? Sí, la verdad es que para mi familia el tema de la terapia ocupacional, al igual que para la mayoría de las familias, yo creo, hoy en día, o por lo menos cuando yo estudié, que ya salieron hace como 10 años, 12 años, yeah, era una profesión bastante desconocida. Claro. Entonces no había mucha claridad, pero la verdad es que mi familia siempre me ha apoyado con las ideas que yo he tenido. Y mi mejor amiga estaba estudiando esta carrera, entonces por ahí fue que ella me presentó. Claro. Y ella también es muy amiga de mi familia y me ayudó como a hacer el lobby. Ah, muy bien. con la familia. Ahora, con la investigación que tú viniste a hacer a Australia en la Universidad de Melbourne, básicamente, ¿en qué es lo que consiste la investigación que tú estás realizando? Yo estaba interesada en entender cuáles eran los motivos por los que se estaban haciendo cesáreas en Latinoamérica. Claro. Y no solamente los motivos explícito en términos como el motivo que se le dice a la mujer por la cual necesita un accesorio, sino también los otros factores que influyen a la hora de definir hacer una cesárea o esperar un parto normal. Porque Latinoamérica tiene una tasa de cesárea altísima, las más altas del mundo, y además son tasas que han ido aumentando en el tiempo, a pesar de que hace mucho rato que se viene diciendo que son muy altas y que por lo mismo son muy costosas, y que hay que atajarlas en realidad, pero y aunque hay iniciativas para tratar de bajarlas en diferentes países, incluido en Chile, la realidad es que las tasas siguen aumentando. Entonces mi pregunta tenía que ver con entender de manera más multifactorial los factores que estaban influyendo en estas tasas de cesáreas tan altas. Ahora, asumiendo que un solo factor no era suficiente para explicar la incidencia, porque todas las políticas están buscando atajar un solo motivo y por sí solo no está mejorando el asunto. Entonces, ese era el tema. Porque justamente te iba a preguntar eso, que dentro de tu trabajo, lo que tú partes escribiendo es de que en Latinoamérica hay hasta un 40% de cesárea, mientras que la Organización Mundial de la Salud establece como 10 a 15%. O sea, en Latinoamérica nosotros tenemos bastante, muchas más cesáreas y que deben haber muchos factores, pero ¿hay alguno de esos factores que sea como el más importante o relevante del por qué se hagan más cesáreas en Latinoamérica? Mira, seguro que lo hay, pero la verdad es que mi investigación no pondera cuál de todos los factores es más relevante que otro. Ah, perfecto. Entonces yo no te puedo responder eso en términos de cuál es el más. Perfecto. Sin embargo, claro, sin duda hay un montón de factores que van desde lo clínico hasta lo sociológico en el fondo. Cómo nosotros entendemos el nacimiento, cómo nosotros entendemos la relación entre el médico y el paciente, quién es el paciente cuando hay una mujer embarazada, ¿es la mamá del paciente o es la guagua que está adentro? ¿Son los dos? ¿Quién importa más? Hay una serie de factores más sociológicos que también influyen a la hora de decidir hacer una cesárea. Y que la verdad es que la idea de mi investigación era poder poner todos estos elementos en la mesa y que ojalá alguien, yo o quien sea, quien se interese, pueda luego ir cuantificando en diferentes contextos el peso relativo que tiene un factor por sobre el otro. Claro. Ahora, por ejemplo, el hecho que hayan más cesáreas en Latinoamérica, ¿cuál es esto? ¿Tendría algún impacto social, un impacto económico, el hecho de tener más cesárea? ¿O cuál es el impacto? Sí, tiene impacto social y impacto económico. El impacto económico, porque obviamente es una manera de nacer o una manera de dar a luz más compleja en términos de asistencia a salud. Necesita más equipamiento, se necesita box para poder hacer la operación. La cesárea es una operación, una cirugía en el fondo. El parto es un proceso fisiológico que no requiere necesariamente de una complejidad clínica. Claro. Si bien es importante parir con gente que sepa acompañar el parto y poder reaccionar de manera eficiente en caso de complicaciones, la cesárea es en sí una cirugía mayor, que requiere anestesia, una serie de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, solo por las condiciones de esa manera de nacer o de dar a luz, la cesárea es más cara para el sistema, independiente de lo que uno vaya a pagar de su bolsillo según la predicción que vaya a tener o el país en el que viva. Pero es más cara, y por lo mismo, si la hacemos solo por hacerla, estamos usando los recursos de manera ineficiente. Exactamente. Porque hay otras cosas que podrían financiarse con esa plata. Por supuesto. Ahora, como este es un tema también que tiene que ver, como tú lo dices, con un tema de plata y todo, en el momento nosotros el ejemplo que tenemos en Chile es que existe un sistema público y un sistema privado. ¿Existen diferencias, por ejemplo, en cuanto al sistema público y privado con respecto a la cantidad de cesáreas que hacen? O... Sí, abismal. La verdad es que, mira... No es tan fácil encontrar datos que agrupen a todas las instituciones del sistema privado porque son privadas, entonces no tienen el deber de publicar sus cifras. Claro. pero las aproximaciones hablan de un 80% de partos por cesárea, o sea, de cesárea, perdón, en el sistema privado. Okay. Y más o menos un 30, 25, depende, la verdad, en el sistema público. Claro. Y obviamente hay diferentes incentivos en un sistema y en otro para parir o para tener una cesárea. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la mujer, ¿qué es lo que va a determinar desde el punto de vista como de salud de la mujer que se haga en el fondo un parto normal o una cesárea? ¿Qué es lo que va a influir? Sí, mira, uno de los factores que es protector para parir en vez de tener una cesárea es la edad de la mujer. Perfecto. En Latinoamérica, los estudios que yo revisé, lo que yo hice fue revisar todos los estudios estaban publicados sobre altas tasas de cesárea en Latinoamérica desde hace 10 años hasta ahora. Okay. Y hice una síntesis en el fondo de todos los factores que se mencionen ahí. Respecto a la edad es un factor que todos mencionan, pero no hay acuerdo respecto a cuál es la edad que realmente marca este límite entre mayor o menor riesgo de cesárea. Eso varía mucho según el país, la verdad. Perfecto. Pero sí, el tener mayor edad es un factor. El haber tenido un primer parto por cesárea es un factor de riesgo para tener una cesárea segunda. Y desde la segunda cesárea, todos los partos siguientes tienen que hacer por cesárea. Claro. Entonces, el objetivo del sistema de salud en realidad tiene que ser prevenir la primera cesárea. Claro. Porque una vez que tenemos la primera, la segunda ya viene por un tubo. Claro. Aunque no es necesaria que venga, pero bien, muy probablemente. Luego hay otros factores que tienen que ver ya con factores más demográficos, más del perfil socioeconómico de la mujer, claro, del nivel educativo, pero a nivel de factores de riesgo como clínico, bueno, el hecho, por ejemplo, de que están mellizos, la mayoría de los mellizos nace por cesárea, la mayoría de bebés que vienen en podalca, que vienen sentados, en el fondo, que no se dan la vuelta, nace por cesárea. Eso no quiere decir que tengan que nacer por cesárea. Claro. Eso es lo que ocurre, no es lo que necesariamente debe ocurrir. Pero son factores. Y eso en particular, perdón que te interrumpa. Eso en particular que tú estás mencionando con el factor socioeconómico, el nivel educacional de la mujer, ¿cuál sería la relación entonces? Mientras mayor el nivel socioeconómico, mayor el nivel educativo o educacional de la mujer, ¿mayor probabilidad de poder tener parto normal o cesárea? Mira, claro, las mujeres con mayor nivel socioeconómico tienen, como tú dices, mayor nivel educativo. En Chile, al menos, la mayoría de esas mujeres van a cotizar en la salud privada. Ajá. Entonces van a atenderse en el sistema privado. Claro. Esas mujeres va a escoger el médico con el que se atiende, ¿cierto? Con el claro. sistema privado la mujer va y dice, este médico no, no sé qué. Y eso aumenta, en el sistema privado las tasas de cesárea son más altas. Si esa misma mujer con su mismo sistema socioeconómico decide atenderse al sistema público, sus tasas van a bajar automáticamente. Claro. Porque la mujer del sistema privado, la mujer de nivel socioeconómico alto, tiene comorbilidades, que se llaman enfermedades o factores de riesgo de salud menores que las mujeres del sistema público. Claro. Tienen menores tasas de diabetes, Entonces, por términos del riesgo del parto, la mujer que va a salir del sistema privado tiene menos riesgo de tener cesárea, pero el sistema privado en sí promueve o decide hacer una cesárea bajo otros criterios que el sistema público. Entonces, no va tanto en la mujer que se atiende, sino en el sistema en donde ella decide atenderse. Perfecto. Y eso es interesante porque acá en el sistema, por ejemplo, australiano, hasta donde yo tengo entendido, la mayor cantidad de partos son por parto normal, e independiente de dónde sea, independiente del nivel educacional, independiente de la cantidad de recursos que se tenga, o de los médicos. igual Australia igual está preocupándose porque sus cesáreas son eso, más altas que las que dice la OMS. La verdad es que las tasas de la OMS son un estándar que se puso un poco aleatorio y hace bastante tiempo, probablemente estén desactualizadas entre 10% al 15%, okay, que está publicado. Muy poquitos países lo cumplen, pero claro. Pero en Australia, claro, ahí es donde siento yo que el factor sociocultural del nacer es el que influye. Claro. En Latinoamérica sentimos que un parto con alta tecnología es un parto más seguro, es un mejor claro. parto. Pero entonces, no... si nos ofrecen una cesárea, nos sentimos más seguras pariendo así. Exactamente. Y el mismo médico siente que el mejor servicio que le puede ofrecer a la mujer es la cesárea, porque es un parto más complejo. Exactamente. Y entonces es una manera de entender el nacimiento, no es necesariamente un tema médico en términos clínicos, es un tema más claro. sociocultural asociado a la salud. Ahora, sí. Me gustaría preguntarte, ahora que tú ya terminaste tu magíster y que tú ya tienes todo este conocimiento y que ya retornaste nuevamente a Chile y que ahora estás desde la playa teniendo la conversación con nosotros, ¿qué es lo que crees tú que en un país como Chile, por ejemplo, se podría hacer, desde tu opinión personal, a hacer para poder bajar la cantidad de cesáreas que existen y que se pueda seguir avanzando hacia una mejor salud para las mujeres, para los bebés que están naciendo? Sí, mira, yo creo que es súper importante educar a las mujeres o promover claro. la educación en ese sentido, educación en salud, la educación sexual, en el fondo que las mujeres sientan que son dueñas de su sexualidad y que Exacto. el parto es una etapa de su vida sexual. Claro. No es una situación de enfermedad que haya que delegar en un tercer especialista. Exacto. Es un proceso fisiológico que puede requerir de atención especializada, porque puede complicarse y hay alto riesgo y hay muchas mujeres que se mueren al parir y hay muchos bebés que mueren al nacer. Claro. Eso ocurre, y en Chile ocurría y ahora no ocurre gracias a que el sistema se ha puesto con hacer una atención médica del parto. Claro. Pero eso también ha tenido consecuencias en la posibilidad de la mujer de tomar decisiones respecto a cómo quiere parir, a qué es parir, o sea, ya ni siquiera a la decisión, sino como, oiga, usted se ha preguntado qué preferiría. Claro. Ese tipo de preguntas la mujer no se las alcanza a hacer y no se las va a hacer cuando va a parir, porque Exacto. es un momento de alta vulnerabilidad. Entonces es importante que este proceso de toma de decisiones y de empoderamiento de la mujer empiece a lo largo de su desarrollo de niña, ¿no? En el fondo, el fortalecimiento de sus decisiones, de su vida sexual y de su vida personal. Y entender esta relación con el médico, con el equipo de salud, como una relación dialógica, en donde yo converso con esta persona que me va a entregar una asesoría, pero yo también tengo algo que decir. No es necesario aceptar todo lo que dice el médico de manera silenciosa. Exactamente. Entonces, por un lado, creo que es súper importante fortalecer a las mujeres y promover la educación sexual. Exacto. Y por otro lado, también es importante cuestionar el asunto de la formación médica. Yeah. Porque en Chile tenemos un tema con que el médico, esto del Dios-Tor, claro. no es broma. Exacto. O sea, es súper, súper complicado que el médico se baje a veces de su pedestal para poder entrar en un diálogo más de persona a persona, que son personas igual que todas las otras personas. Y el sistema también lo sube mucho a la hora de tomar decisiones, son una autoridad muy, muy poderosa. Claro. Entonces, por ejemplo, los matrones o las matronas, que tienen muchísimo que decir con los partos fisiológicos, quedan relegadas en el sistema privado. Todas las mujeres son atendidas, salvo las que hoy piden ser atendidas con una matrona, ¿no? Ajá. Pero una de las gracias que tiene el sistema privado es que vas a tener a tu ginecólogo, a tu pediatra y al anestesista en tu parto. Claro. Y uno dice, bueno, ¿para qué quiero un pediatra en el momento, en el instante mismo en que nace la guagua, por ejemplo? Por supuesto. Bueno, ahí me gustaría poder destacar las dos cosas que tú estás diciendo. Una, el empoderamiento de la mujer, que es súper importante en el proceso de parto, en el proceso de nacimiento, en el proceso de posparto, que tiene que ver con lo que tú estuviste estudiando y lo que yo estuve leyendo dentro de tu trabajo. Y lo que hablas también sobre los médicos, que es bastante importante, y cómo otros profesionales de la salud, como la matrona, podría tomar un rol mucho mayor y mucho más importante para poder mejorar estas cifras en Latinoamérica y en Chile específicamente. Sí, que, tal cual. De hecho, el sistema público y los hospitales nuevos que están construyéndose en Chile se están implementando, bueno, ya hay implementadas varias salas de atención integral al parto. Claro. Es una sala en donde hay un matrón o matrona que están a cargo y en donde el trabajo de parto, no todas las mujeres van ahí, sino que mujeres que tengan un embarazo sin riesgo en el fondo. Claro. y que estén teniendo un curso de trabajo de parto normal, se van a atender ahí, van a tener todo el tiempo del mundo para hacer su trabajo de parto tranquilas, contenidas, con su pareja, pero también con un apoyo de un especialista que es esta matrona o matrón. Exacto. Y en caso de cualquier complicación, está en un contexto hospitalario y esa mujer va a ser llevada a un box en caso de que necesite una cesárea, o a entrar una obstetra o una obstetra en caso de que sea necesario, pero el parto está siendo promovido para que sea fisiológico. Eso está y muy la verdad bien. Es que afortunadamente en Chile, en los hospitales privados también se están implementando algunas salas de ese tipo. Hay muchas mujeres que están pidiendo partos naturales, partos normales. Ajá. Que no se están quedando tan tranquilas con la decisión del médico. Claro. Sí. Pero falta mucho, pero por lo menos ya no es una cuestión hippie. Exacto, se está haciendo el camino, sistema, sí. Está muy bien eso. Me gustaría preguntarte, sí. ¿Hay algún lugar donde las personas pueden ir a buscar más información sobre lo que tú estés realizando, o si te pueden contactar de alguna forma las personas que me contacten por medio de Sociales? Si a alguien le interesa, lo más sencillo por ahora es que me manden un correo, porque perfecto. Estoy ahora viendo si puedo publicar esta tesis, pero todavía estoy en proceso, entonces no tengo nada mucho que decir sobre, lean en no sé qué revista, no, todavía ningún no hay problema. Nada que les... Ningún problema, yo voy a dejar tu correo electrónico ahí en la descripción de Say Chile cuando esté dentro de la plataforma. ¿Hay algo que te gustaría poder dejar adicional, o que te gustaría decir, dejar algún mensaje o decir algo adicional? O... No sé, mira, quizá recordar un poco que por lo menos en el contexto de salud ya cada vez más nos damos cuenta de que la salud pasa mucho más por nuestros estilos de vida, por la educación que tenemos, por la posición que tenemos en claro. la sociedad en la que vivimos y en nuestra sociedad respecto a otras sociedades, ¿cierto? Que por factores de atención médica. Entonces, quizá invitar a la gente que pueda escuchar a hacerse cargo de su salud, de los factores que le competen. Alimentarse bien, hacer ejercicio, tener educación sobre lo que influye en la salud, todo eso facilita que a la hora de que requiramos atención de salud tengamos mucho más que decir y mucho más que aprovechar del sistema, porque si uno llega tan pollo ahí a la consulta es muy difícil salir fortalecido, uno sale más débil. El conocimiento siempre empodera a las personas, eso está muy bien. Sí, y el conocimiento no es algo tan alejado, hoy más que nunca está muy a la mano, entonces claro. Sí, no, a veces no es fácil encontrar fuentes fidedignas, pero si uno empieza a meterse a poquito aprendiendo a tomar esa hacer esa decisión, decir esto es tontera, esto es de verdad, esto me parece más y por último que le haga sentido a uno, eso ya es importante, y lo mismo si es que un médico, si es que una persona del servicio de salud dice algo que a uno no le haga sentido, preguntar, buscar otra opinión. Exacto. Claro, preguntar, no, esto no es a mí. Exacto. Es una opinión nomás. Mira, yo quiero pasar a la última pregunta, una pregunta que se le hago a todas las personas que pasan por Say Chile. ¿Tú le recomendarías seguir un camino como el que tú has seguido de terapia ocupacional, de investigación, a un niño? ¿Te parecería como interesante que un niño pudiese seguir tu camino? Sí, me parecería interesante si a él le interesara, la verdad. Eso. Yo creo que cada uno tiene su camino. Claro. A mí me gusta lo que hago. Claro. Pero creo que cada uno tiene que ver qué le gusta. Yo me di hartas vueltas para decidir hacer esto y le sigo dando vueltas a ver cómo lo voy a ir implementando para adelante. Claro. Creo que cada uno tiene que darse el tiempo de intentar, de explorar. Y hay historias inspiradoras por todos lados. Entonces uno creo que podría ponerse en el papel de mucha gente que sabe mucho, mucho más que yo, que estoy empezando en esto. Claro. Pero sí, como contactarse con uno mismo, voy a decir, oye, en realidad, ¿qué me gustaría hacer a mí? Exacto. La investigación es súper bonita. Las ciencias sociales son súper bonitas. Este vínculo que yo puedo ir encontrando a mí me hace mucho sentido. Está muy bien. Pero es un tema personal. Está muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría poder agradecer nuevamente el tiempo, la disposición que tuviste para poder conversar con nosotros en Say Chile. Te agradezco mucho haber estado con nosotros, aprendimos mucho y vamos a dejar tu contacto también ahí en la plataforma para que te puedan contactar en caso de cualquier cosa o pueden dejar mensajes por medio de la plataforma. Así que Súper. Muchas gracias y que sigas disfrutando de la playa allá. Y nada, un abrazo grande para allá, para Chile. Gracias, Carlos. Un beso y gracias a ti por el trabajo que estás haciendo de difundir lo que los investigadores recientes y expertos ya están haciendo en el país. Por supuesto, un gusto. Muchas gracias a ti. Nos vemos en un minuto. Chao. Besito. Chao, chao. De esta forma entonces concluimos nuestra conversación con Camila y le deseamos lo mejor en toda la investigación y todos sus procesos personales y profesionales. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en Say Chile. Chao.